estoy triste porque me dejas solo. En cambio tú, qué alegre estás porque te vas mañana. No te importa que yo sufra, no te importa que yo llore, no te importa ya mi vida. No te importa que yo sufra, no te importa que yo llore, no te importa ya mi vida. Estoy triste porque me dejas solo.